Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en su versión 792, encaminándonos fuertemente al programa número 800 y a los 16 años de vida de este colectivo radial de medios comunitarios que se denomina Aire Puro. En la ocasión tenemos mucha información para compartir con ustedes porque están pasando demasiadas cosas, ¿ya? Entre eso vamos a partir con la declaración pública que tras 4 años de persistencia, organizaciones territoriales logran sesionar junto al Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Así que hay una noticia importante y una declaración que da cuenta de este ingreso importante al Comité de Gestión que define los lineamientos para la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Así que tenemos esa declaración. También tenemos entrevista a nuestro ex compañero del Aire Puro, uno de los fundadores, don Franco Contreras, quien nos va a estar dando cuenta de un FPA desarrollado ahí en Campos de Ahumada, en la comuna de San Esteban. Un levantamiento de información que da cuenta de una importante biodiversidad de flora y fauna en un lugar que es resguardado por la comunidad, en este caso, por la comunidad agrícola. Desde la radio JGM nos hace entrega el programa Vista Panorámica de una entrevista a las organizaciones socioambientales de Catemu a propósito de los conflictos que tienen ahí, particularmente con el tema de la minería. Así que también vamos a compartir ahí lo que está ocurriendo en Catemu. Y siguiendo con esta lógica regional, porque este espacio está pensado como la quinta región: Reserva la Biosfera Campana Peñuela, Catemu, Campos de Ahumada en San Esteban, y también tenemos la entrevista a Hugo Poblete a propósito de la desaladora de Anglo American, a propósito de que la delegada presidencial del Partido Comunista mandó a las fuerzas especiales a desalojar la toma de la desaladora de Anglo American por parte de los pescadores artesanales del sector de Quintero Puchuncaví. Tenemos una entrevista a uno de esos dirigentes, Hugo Poblete. Y finalizamos de cierta forma con una sección, un segmento nuevo que vamos a tratar de desarrollar, y ahí las personas que estén escuchando y que se motiven siempre va a ser muy bienvenido que nos aporte. Es una entrevista a NATS en la segunda Feria de Artistas y Artesanos Itinerantes convocada por la agrupación Adayay en Osorno, una iniciativa de autogestión para personas que hacen arte y cultura en la ciudad de Osorno y sus alrededores, y esto tiene que ver con rescatar el tema de la economía social y solidaria, con buscar alternativas al modelo de desarrollo capitalista neoliberal que hay y colocar que hay otras. Se están haciendo un montón de esfuerzos que tienen otra mirada de la economía y queríamos rescatar con esto. Le agradecemos ahí al Nico, al Checho, al Javier, a la Mel, a la Lore, a Cotiledón, a todos quienes hacen posible el Aire Puro, y también a todas las radios que nos retransmiten, las que salen en la cuña y las que no salen en la cuña, por ejemplo la radio Olmué, que transmite ahí desde esa comuna del Valle del Margamarga, y otros medios de comunicación. También estamos en la radio JGM, estamos en la radio Extremo, en la radio La Voz de Paine, en la radio Curruf, la radio Neuen, etcétera, y vamos a buscar otros medios para seguir difundiendo estas temáticas socioambientales en estos 16 años de Aire Puro. Todo acompañado de muy buena música. El extractivismo. Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería y no, pues de norte a sur. Es la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión, todo lo que tiene que ver con esta supuesta necesidad de energía para que estos proyectos extractivos puedan funcionar. Todo esto del fracking, la falla hidráulica, la idea de que la energía nuclear nos va a solucionar estas falsas necesidades de energía, extractivismos cognitivos también, como también hay toda una forma de pensar, de construir el conocimiento que también tiene que ver con el extractivismo, pues probablemente el extractivismo no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. Dentro de eso entonces podemos entender como extractivismo como un robo, porque igual que realmente el extractivismo es todo lo que está ahí que se puede sacar gratis. Si la tierra se pudiera vender así tal cual y se pudiera hacer cualquier cosa con la tierra, por ejemplo, la vida, los peces en el caso de todo lo que es la industria de la pesca, la salmonera, la minería, la tierra en sí que se está robando. ¡Oh, extractivista! ¡Extráete el ego! ¿Qué están robando? ¿De quién es? No sé, ahí hay toda una lucha de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. O de los bienes naturales, que es de la naturaleza y ya. El extractivismo es muerte. Estás escuchando Aire Puro. 3 de agosto del 2023. Declaración pública. Tras 4 años de persistencia, las organizaciones territoriales logramos sesionar junto al Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Desde el Consejo Territorial autoconvocado por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, a todos los habitantes de este territorio. Informamos a la comunidad que este martes 2 de agosto, tras 4 años de solicitar nuestro ingreso al Comité de Gestión, que define los lineamientos para la Reserva de Biosfera Campana Peñuelas, las organizaciones territoriales, coordinadas a través de este Consejo, hemos logrado asistir a la 11ª sesión de dicha instancia. Luego de 3 años de inactividad por parte de este comité, se nos convocó a presentar nuestro trabajo de red territorial y propuesta de gobernanza comunitaria para el desarrollo regenerativo de la Reserva, la que venimos creando y fortaleciendo desde hace 7 años a través de diferentes acciones, entre ellas las 6 versiones del Encuentro de Organizaciones por la Defensa de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Durante esta sesión, los actuales miembros del Comité, Gobernador Regional Rodrigo Mundaca, Delegada Presidencial Regional Sofía González, Director Regional de CONAF Leonardo Moder, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Valparaíso, Eduardo León, Delegado Provincial de Quillota, José Orrego, Delegado Provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, Seremi de Agricultura, Yolanda Cisternas, Seremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez, Representante de Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Marcelo Guerrero, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, Directora Regional de INDAP, Daniela Soto, Director Regional de Cernatur, Marcelo Milán, Jefa de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, Débora Vega, Gerenta General de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Marcela Pastenes, Director del Centro Regional Ceres, Carlos Huenchuleo, Presidenta de la Cámara de Turismo de Olmué, Luigina Prusó, Alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, Alcalde de Hijuelas, José Saavedra, y alcalde de Olmué, Jorge Gil, en presencia del punto focal nacional Ricardo Quilaqueo, el punto focal regional Ricardo Santana y Gerardo Azócar, del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, EULA, quien fue invitado a exponer, al igual que este consejo. Realizaron la votación para una nueva estructura orgánica, la cual busca garantizar la reactivación y el buen funcionamiento definitivo del comité. A partir de esta votación se tomaron los siguientes acuerdos. Los que consideramos favorables para la gobernanza de la Reserva de la Biósfera La Campana Peñuelas. El Comité de Gestión será presidido inicialmente por el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, quien recoge el cargo como presidente interino, es decir, de forma transitoria, debido a su posibilidad futura de asumir la presidencia del COEVA, Comité de Evaluación Ambiental. En caso de concretarse esto último, se deberá votar por nuevo presidente o nueva presidenta. En caso contrario, el gobernador ejecutará sus funciones de manera permanente en el Comité de Gestión. Se reincorporarán al comité todos los municipios que están dentro de la reserva, a saber, municipios de Casablanca, Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Limache, Tiltil, Yayay y Quillota, además de Quilpué, Olmué e Hijuelas, los que actualmente ya forman parte. Se aprueba la formación de 3 subcomités: 1. Gobernanza, 2. Redacción de reglamento y 3. Plan de gestión, abriéndose la posibilidad de participación de pueblos originarios y de organizaciones territoriales en esta instancia. La Secretaría Ejecutiva, DIPLAD, y la Delegación Presidencial Regional son los encargados de presentar una propuesta de funcionamiento de estos subcomités en la próxima sesión del comité, 15 de octubre. Se rechaza el acta número 10 de la 10ª sesión realizada de forma virtual el 6 de noviembre del 2020, porque solo 2 miembros del actual comité, CONAF y CERNATUR, estuvieron presentes, desconociéndose los motivos de su convocatoria. El Comité de Gestión sesionará nuevamente el 15 de octubre, donde se decidirá y votará la propuesta de composición y funcionamiento de cada subcomité. Tal como deja de manifiesto lo anterior, aún existen interrogantes en relación a la participación vinculante de las comunidades, tanto en el Comité de Gestión como en la elaboración del Plan de Gestión de la Reserva de la Biósfera La Campana Peñuelas. Pese a esto, consideramos este paso como un avance vital para la correcta aplicación del modelo de la Reserva de la Biósfera, lo que aportará directamente en el camino de la gobernanza comunitaria y el desarrollo regenerativo de nuestros territorios. Como consejo autoconvocado, tenemos la convicción de que las comunidades nos movilizamos para hacer frente al modelo de desarrollo extractivista y al cambio climático de forma más eficiente que la institucionalidad. Desde hace años venimos aunando voluntades y esfuerzos desde las organizaciones para levantar una propuesta de gobernanza efectiva de la Reserva de la Biósfera. A partir de diversas experiencias territoriales que han orientado sus esfuerzos a los espacios y los bienes comunes, ha emergido una alternativa de desarrollo comunitario, con foco en el cuidado, la protección y la recuperación de la naturaleza. Queremos hacer énfasis en que los diálogos y encuentros entre pueblos originarios, organizaciones territoriales, instituciones y academia corresponden a una metodología de trabajo colaborativa que nos ha permitido enfrentar múltiples objetivos y desafíos, inspirándonos en la naturaleza, lo que fundamenta nuestra propuesta de desarrollo territorial regenerativo. Finalmente, señalamos que se ha extendido la invitación a los miembros actuales del Comité de Gestión a participar y trabajar en el 7º Encuentro de Organizaciones por la Reserva de la Biósfera La Campana Peñuelas, a desarrollarse en la primavera de este año. En esta instancia, esperamos consolidar esta propuesta de colaboración y que sea el primer hito concreto para una participación efectiva de las comunidades en la elaboración del plan de gestión, integrando la visión territorial y comunitaria a esta carta de navegación y plan de acción de nuestra biorregión, reconocida mundialmente como Reserva de la Biosfera. El 2020, EULA estuvo a cargo de elaborar un estudio técnico para la elaboración de un nuevo plan de gestión para la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Este estudio contó con una participación deficiente por parte de los territorios y las comunidades, siendo rechazado por este Consejo, la Asamblea de Pueblos Originarios y las organizaciones territoriales. ¡Somos Reserva de la Biosfera! Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua, con la edad la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres. Estamos en un nuevo programa del Aire Puro, no en vivo ni en directo porque este programa está encapsulado con interesantes entrevistas para ir dialogando sobre lo que está pasando en las temáticas socioambientales, no solo los conflictos, sino que también lo que hacen las comunidades organizadas para defender el territorio, para resguardarlo, para recuperarlo, etcétera. Y en eso estamos contactándonos con un amigazo de hecho, hay que decirlo, uno de los fundadores del Aire Puro hace casi 16 años. Y estamos del otro lado, ni más ni menos, con el señor Charky Punk. ¿Cómo está ahí? Me acordé que te decíamos así, estimadísimo. ¿Cómo sí, está don Franco Contreras? Charky Khan. Sí, bien, pues aquí estamos bien. Bueno, yo soy... Eso, cuéntenos, ¿en calidad de qué está siendo entrevistado en este minuto? En calidad de vocero de la agrupación ecológica de Campos de Ahumada. ¿Dónde queda Campos de Ahumada? Eso, en San Esteban. Campos de Ahumada está en la comuna de San Esteban, en la provincia de Los Andes, es decir, Quinta Cordillera. Oiga, y la agrupación ha estado moviéndose en varios temas, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que la agrupación ecológica está formada por hijos e hijas de comuneros y comuneras de Campos de Ahumada, de la comunidad agrícola de Campos de Ahumada. Hijos, hijas y vecinos también, que todos que quieran aportar a que protejamos y conservemos este lugar. Ya, buenísimo. ¿Ese vendría a ser como el objetivo de la agrupación ecológica? Sí, nuestro objetivo es súper restringido y está súper como focalizado solamente nuestro de la comunidad de Campo de Ahumada. Es decir, nuestro objetivo cuando nosotros nacemos como organización por allá en el 2013-2015, en ese periodo nosotros nacemos como organización por la necesidad que la comunidad tenía de proteger la naturaleza, ya sea de la explotación minera, pero principalmente de los motoqueros, ¿eh? No lo van a creer, los motoqueros, los visitantes irresponsables que nos dejaban basura, que ese es nuestro gran problema hoy, motoqueros y visitantes irresponsables que dejan basura, cosas en los cursos de agua, etcétera, y que afectan la naturaleza. Y en pos de eso nosotros salimos y recibimos el visto bueno de la comunidad y ellos y el apoyo, porque todo el trabajo lo desarrollamos solamente en ese sector, en ese foco, súper focalizado, restringido al territorio de la comunidad agrícola Campo de Ahumada. Y en ese contexto ustedes desarrollaron un FPA, ¿no? Sí, estamos bien contentos porque yo personalmente había intentado con otro gran amigo del Aire Puro, ¿ah? Con el Jorge Zamorano en su tiempo. Jorgillo, ¿sí? Sí, habíamos intentado en dos ocasiones postular un FPA, me acuerdo en el 2009 y 2011, y luego con la agrupación ecológica ya intentamos como en el, no sé, 2021, si mal no recuerdo, y finalmente, como por cuarto intento, logramos adjudicar en el 2022. Y este FPA, este Fondo de Protección Ambiental, que para nosotros es muy simbólico, porque es uno de los primeros fondos que se crea en el Estado de Chile por allá en los 90, cuando surge la ley 19.300. Y creo que es el primer financiamiento que entrega el Estado hacia organizaciones para proteger la naturaleza, en el contexto de esa ley, la ley de medio ambiente. Ajá. Oye, y en este caso, ¿cuál fue el objetivo del fondo? ¿Cuáles son las acciones? Porque también hay que decirlo, esta entrevista de todos modos está motivada por la acción que hacen ustedes como agrupación, y en particular porque hace poquito cerraron ya la iniciativa. Entonces, ¿nos puedes decir de qué se trató, si se cumplieron los objetivos y cómo se le da sostenibilidad a lo que se trabajó finalmente? Por supuesto, mire, el proyecto, nuestro proyecto se denominó Arpa Ecológico hacia un área protegida dentro del sitio prioritario Altos de Ahumada. Esto se enmarca en un informe que hizo en su tiempo, en el 2005, la CONAMA con ayuda del PNUD, del Programa de la Nación Unida para el Desarrollo, y en el cual elaboraron un informe en el que se establecía Altos de Ahumada como un sitio prioritario. Y nosotros, en función de ese informe, elaboramos un proyecto para lograr entender qué tenemos ahí, porque para saber lo que vamos a, o sea, para proteger algo igual tienes que conocerlo, ¿cierto? Y uno puede conocerlo más, puede proteger de mejor forma si lo conoce más. Entonces, en este proyecto nosotros hicimos un levantamiento de datos. Ese levantamiento de datos era un levantamiento de flora, de fauna, levantamiento de datos arqueológicos, históricos, culturales. Y encontramos, y para nosotros fue súper, estábamos bien contentos porque no teníamos conciencia de la gran cantidad de especies que encontramos. Bueno, y eso lo hicieron, disculpa que te interrumpa, ¿eso lo hicieron solo como comunidad o ahí como con expertas, expertos en el área? Porque por lo menos a mí me encanta la naturaleza, pero yo no soy capaz de distinguir flora y fauna como con la validez que se necesita. ¿Cómo se armó eso? No, claro, nosotros tampoco somos expertos en específica en los áreas. El tema de flora lo vimos con un especialista en flora. Ah, buenísimo. Un botánico. Todo fue a cargo de especialistas. Hubo geógrafos trabajando, ingenieros de medio ambiente, etcétera. Todo esto fue realizado con varios profesionales. O sea, teníamos como un profesional por cada tópico en este caso. Flora, fauna, geográfico, cultural, teníamos antropólogos, qué sé yo, histórico, arqueológico, incluso trabajamos con un arqueólogo en un momento. Esto lo hicimos con profesionales. De hecho, yo creo que incluso podrían salir algunas publicaciones porque hicimos algunos descubrimientos, hallazgos bien importantes y destacados. Buenísimo. De hecho, super. como dato, dale. Se registraron 80 especies nativas de fauna, nativas y endémicas, 80 especies. Y cuando la especialista puso un comparativo con otras áreas de conservación cercanas, como es el Parque Andino Juncal y el Saino Copín, escucha, en la información que ella comparó, Pilar Fernández se llama la especialista que hizo esto, ella dijo, oye, en este sector, y no solamente esto se enfocó solamente a una quebrada. Nosotros le entregamos los datos a los profesionales, mire, nosotros creemos que en estas quebradas es donde hay más vida, ecosistema de altura. Ya, y ellos dijeron, ok, nos vamos a enfocar aquí, vamos a ver en este sector. Nos hicimos en toda la comunidad mide 9.000 hectáreas, nosotros nos enfocamos solamente en 1.000. Ya. 1.800 hectáreas, perdón. Como una muestra. Como una muestra. Y encontramos 80 especies, que es 25% superior al área de protección más cercana, que es el Saino Copín, y 29% superior a el Parque Andino Juncal. Es decir, nosotros en ese sector, en 1.800 hectáreas, o 2.000 hectáreas por ahí, para aproximarlo, encontramos 80 especies, y el Andino Juncal tiene registradas 65, y el Saino Copín tiene registradas 64 especies, y el Andino Juncal tiene 65. Entonces, ahí ya quedamos sorprendidos. Y por otro lado, pues cuando se hizo una revisión de lo que era, porque lo que más hay son reptiles, ya. Hay una alta riqueza de reptiles, y encontramos que en 8 especies de reptiles, en comparación al Saino Copina, ahí hay 6 especies, en el Parque Andino Juncal hay 5 especies, y de nuevo, en áreas menores, es decir, en el sector que nosotros estudiamos en la comunidad de Campo Ahumada, en 3.800 hectáreas encontramos las 8 especies. Y la profesional que nos apoyó en esto lo comparó de nuevo, y en el Saino Copín esas 6 especies que hay están en 6.700 hectáreas, y en el otro, en el Parque Andino Juncal, esas 5 especies que hay están en un área de 3.800 hectáreas. Es decir, tenemos una gran concentración en un espacio muy pequeño en comparación a las áreas de protección cercana. Estamos comparando solamente con que son como vecinas a nuestra comunidad. De hecho, un contexto como similar igual. Claro, es directamente vecino, nosotros colindamos con el Saino Copín. Entonces, la idea de hacer esa comparación es para mostrar la importancia de proteger el sector en el que estamos nosotros. Y en cuanto a la componente flora, afírmate la cantidad de especies de plantas que se encontraron. Se encontraron 248 especies de plantas. 248, lo encontró la persona profesional, en este caso Aarón Cádiz, que de las cuales 62% son nativas y 34% endémicas. Solo un 4% introducida. Y ahí encontramos varios casos destacables. Hay una orquídea que se encontró que corrió el límite norte de esta planta, que es la orquídea de Abilea araucana. Y bueno, y encontramos otra especie de planta que solamente está en 3 lugares de Chile, y uno de ellos Campos de Ahumada. Y esos 3 lugares están en una zona muy restringida, que es como, si mal no recuerdo, solo la quinta región. Está en, en esos 3 lugares. Es una especie que está vulnerable. Entonces, oye, súper súper sorprendido nosotros. Pero bien, pues, porque me parece que eso también tiene que ver, bueno, ahí entiendo de lo que dices tú de los resultados de la investigación. Hay, para mí hay 2 temas para destacar dentro de muchos, pero hay 2 más importantes. Uno, que esto no es una reserva como denominada como tal, y si alberga esta cantidad de especies, desde mi punto de vista se le debe única y exclusivamente al cuidado que le ha dado la misma comunidad. Esto es como cuando uno rescata los bosques nativos que cuidan los mapuches en el sur, o las lagunas que cuidan los mapuches en el sur, están mucho mejor cuidadas por la gente que vive en el territorio que por organizaciones o fundaciones externas. Eso uno, como felicitar a la comunidad en eso, así como en el resultado que han dado. Y en lo otro hace mucho sentido lo que tú decías, que claro, los mayores peligros tienen que ver, como siempre en cordillera, el tema de la minería, pero también el tema de los motoqueros, de los jiperos, pensando en esta cantidad de flora y fauna que hay, pues. O sea, los reptiles claramente se pueden ver perjudicados en el paso raudo de las motos, de los jeeps, etcétera. Entonces me hace sentido también como esta relevancia de resguardar aún más el espacio de Campos de Ahumada, que más encima en un territorio más pequeño que los otros parques tiene esta densificación, pues. Esto significa, claro, que ¿cómo sigue todo esto con la información que han recopilado? Bueno, nosotros ahora, de hecho, todavía estamos recopilando datos, porque no solamente tenemos otro proyecto que todavía no se cierra completamente, que está en otra quebrada, que es la quebrada El Honda. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros 2 quebradas principales, la Arpa y El Honda. Estos datos vienen de una sola quebrada. ¿Y cómo se llama? Y lo que queremos hacer es que una vez que tengamos todos los datos recopilado, ya analizado, estudiado, nosotros tenemos que leernos los informes, son largos, el informe del geógrafo es gigantesco. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que asimilar toda esa información y diseñar nuestro trabajo ya para los próximos años en función de buscar una forma de una estructura orgánica de conservación, de protección. ¿Y por qué nosotros involucramos aspectos como cultural, histórico y arqueológico? Porque también tenemos que ser respetuosos de las tradiciones de los habitantes de ahí. Es decir, nosotros no vamos a decir, bueno, esto va a ser un parque y ya no se puede hacer ganadería transhumancia, aniquilar a los arrieros, entonces, o a la gente que vive de las cabras. Entonces nosotros buscamos que todo sea una convivencia, como ha sido hasta ahora. Sí, como tú decías, esto no es una reserva, no es un parque, no es nada, es una comunidad agrícola campesina que está en función del decreto DFL 5-1968 hoy en día, y que está sufriendo producto de los embates del Servicio de Impuesto Interno, que nos está asfixiando, nos está matando. De hecho, nuestro peor enemigo hoy en día es el Servicio de Impuesto Interno, podríamos decirlo. Cuando debiera ser el peor enemigo de los empresarios que evaden y eluden, pues. Claro, pues a nosotros nos mata con impuestos. Entonces, y nosotros no hacemos labores productivas ahí, solamente hay economías de subsistencia y sería todo. Las economías de subsistencia son las cabritas, las vacas que tiene la gente en sus terrenos privados, ya en sus terrenos que son cercados. Y luego está el territorio comunitario, y sobre ese terreno comunitario, como son 9.000 hectáreas, entonces viene el Servicio de Impuesto Interno y nos cobra las contribuciones y nos hace pebre. Y hoy en día estamos, podríamos morir por eso. el servicio impuesto, o sea, el fisco matando a pequeños campesinos. De ahí, los habitantes, la, más o menos, yo calculo que nosotros sacamos registro social de hogares. En el primer trimestre de este año hubo beneficiados como 160 personas de ahí. Por el obtuvo beneficios a propósito del registro social de hogares, es decir, son personas vulnerables. Entonces eso también es importante para lograr una conservación de la naturaleza, preocuparnos de los habitantes, de las personas, de los pueblos que están ahí. Entonces, y eso, y hacer que convivan. Nosotros en su momento sufrimos harta crítica en las redes sociales en algún momento porque teníamos una invasión de motoqueros. Y se puso de moda el eslogan, creo que lo acuñó Piñera, montaña para todos. Y guay, estaban los motoqueros, los jiperos, los que hacen trekking, y de repente nosotros andábamos la noche en el campo y habían fogata y sentíamos las motos pasar de noche, viejo, porque se meten de noche. Y una, entonces nos montamos en el macho, literal, y fuimos y pum, cerramos, pusimos portones, cuestiones, y ahí nos hicieron peor en las redes sociales porque las montañas de todo, y que si no señor, no, nosotros dijimos, no, esto es una comunidad de derecho privado, no es de todo, y si usted quiere entrar aquí tiene que ser respetuoso. Nosotros antes no teníamos portones ni nada, era abierto, pero producto de todo esto cortaban los cercos de los campesinos para pasar, sacarse fotos, y se salían las vacas, po, ¿cachai? Claro. Entonces hay un entramado, y nosotros dijimos ya, okay, se pone el portón, es un área hoy en día, y lo que nosotros buscamos, o sea, en ese primer momento de poner el portón, pusimos activamos dos portones, y en ese momento era limitar el acceso. Se limita el acceso y ingresan las personas, no pueden hacer fogata, ¿cachai? Pusimos todos estos letreros de no hacer fogata, no cazar bichitos, qué sé yo, llevarse la basura, etcétera, y prohibimos las motos. Igual se nos pasan motoqueros, pero no, te estoy hablando que antes pasaban bandadas de motos de 30, 40, ¿cachai? Ajá. Y ahora de repente se nos pasan unas 5 o 6 motos. Y producto de eso nosotros vimos que provocó un efecto positivo en la naturaleza, se recuperaron, hicimos reforestación primero, plantamos árboles y después activamos estos fondos de estos FPA, dijimos ya ahora vamos a hacer un levantamiento para ir con todos los datos a los estamentos que sea necesario para lograr hacer un santuario de la naturaleza y poder abrir el lugar a que la gente lo visite, pero de manera controlada, en el sentido de no afectar la naturaleza, porque son los últimos reductos. De hecho, los bosques, en los descubrimientos en flora nativa que se encontraron, tienen la, como son especies algunas que se dan en el sur de Chile, es decir, representan relictos probablemente de un pasado remoto en el cual la flora era de otra forma. Hay helechos que tú los veis cuando vas, no sé, a Puerto Montt, y nosotros encontramos esos helechos en Campo Ahumada. Entonces, eso te habla de un relicto. Y eso se va a estudiar, probablemente van a salir hasta paper de esta cuestión. Entonces, bueno, quizás me extendí mucho, pero es súper, no es como... y hoy igual puede ir la gente a hacer trekking y qué sé yo, se contacta con los representantes de la comunidad, paga una entrada, ¿cachai? Creo que está a 3.000 o entre 2.000 y 3.000 pesos. Mucha gente en bicicleta va a hacer ciclismo, que le gusta, pagar la entrada, entran, hacen su recorrido y después salen antes de determinada hora, ¿cachai? Y el aporte, de hecho, es un aporte voluntario, por eso te digo entre 2 y 3.000 pesos, y es un aporte voluntario. Que no, nosotros no vivimos de eso, ¿cachai? Nadie vive de eso, sino que simplemente nos sirve para un control. Porque cuando la gente paga es más cuidadosa a veces, ¿cachai? Entonces, pero cuando se ingresan así a lo loco, y esto nosotros también lo estamos reservando para los niños. Este trabajo se hizo conjunto con el Departamento de Administración Municipal, de Educación Municipal de la Municipalidad de San Esteban. Nosotros trabajamos con 3-4 colegios de la comuna, y donde se llevó a los niños, se les hizo una charla de educación ambiental, se les enseñó a cuidar, todo tiene, porque nosotros tenemos que educar también. Entonces esto fue un trabajo bien completo, igual no digo perfecto porque nada es perfecto, pero sí bastante completo. Involucramos a los niños de los colegios a través de la Municipalidad de San Esteban, su departamento DAEM. Fueron a los lugares, aprendieron mucho, pudieron ver binoculares y ver las aves, entonces, y los niños quedaron encantados. Finalmente se les entregó un diploma porque participaron en un concurso de dibujo que es muy lindo, se llama El ARPA, Lugar de Agua y Vida, y es porque son ellos los que nos van a suceder a nosotros. A veces yo converso con la directiva de nuestra agrupación, que además hay un dato ahí que es completamente femenina, son puras mujeres. Nosotros decidimos también que fuese así. Los hombres tenemos que hacernos a un lado en alguna, especialmente en las organizaciones de base, porque hay dinámicas que se dan distintos, hay formas de hacer las cosas que se dan distintos, y nosotros podemos aportar todos nuestros conocimientos, asesorar y decir, oye, esto se puede hacer así, qué sé yo, pero que tengamos un liderazgo femenino. Y eso es lo que también hicimos. Incluso después surgió la agrupación de mujeres de Campo Humá. Buenísimo. Podría estar, me estoy extendiendo mucho. No, nos vaya a tener que dar otra entrevista, llevamos más de 20 minutos, pero uno sabía que usted es bueno para explayarse y muy dinámico y didáctico. Así que se agradece, estimado, muy bonito todo, así como... Como te decía, desde que es un espacio muy bien cuidado por las agrupaciones campesinas y de agricultores que viven en el territorio hace mucho tiempo, generación tras generación, participó la ciencia y distintos profesionales que hicieron un levantamiento interesante en una de las partes y que les da la posibilidad de ver alguna figura que haga esta convivencia entre los distintos actores que hay en el territorio y los mismos ecosistemas, es donde se multiplica mucha la vida. Pues si más encima le colocaron educación ambiental con las nuevas generaciones, pues tengo un gorro que me lo saco en este minuto ahí para mostrar mi respeto. Estimado, como para ir finalizando, ¿dónde la gente puede acceder un poquito más si quiere saber más de este FPA, si hay algún Facebook de la agrupación, como si hay alguien que se interesó en ir a conocer el espacio, pagando su entrada, siendo responsable, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden buscar no tenemos página todavía, pero tenemos Facebook, Agrupación Ecológica de Campos de Ahumá. Y cuando buscan en Facebook Agrupación Ecológica de Campo Humá y les sale al tiro, y o si no en Instagram, ahí están. En Instagram es más entretenido incluso porque ahí están hay más fotos, hay más, y está la información, nosotros estamos publicando todo. Y también en el Facebook está el conversatorio que hicimos para revelar los datos, donde pueden encontrar más de los que yo les hablé ahora, y están mostrados en presentaciones por los profesionales. Super. Por los profesionales que hicieron la pega, entonces, y ahí ustedes se meten a la agrupación ecológica y van a encontrar al tiro la información, y está publicada, porque esto es financiado por el Estado, y nosotros vamos a compartir los datos, porque tiene que ser así, es un trabajo hecho con fondos públicos. Claro. ¿Y cuál era el Instagram? Agrupación Ecológica, déjame chequear, pero es lo mismo, el mismo nombre. Ya, Agrupación Ecológica Campos de Ahumada. Sí, el Instagram es bien bonito, y en el Facebook pueden encontrar el conversatorio que se hizo, y están así los datos. Expuso el geógrafo, la ingeniera en recursos naturales, especialista en fauna, expuso creo un antropólogo, así que... Y no es tan largo, no es aburrido para nada. Excelente, estimadísimo. Está hecho así, tú. Súper. Bueno, y ahí me llaman cuando quieran. Tenemos un FDR que va para lo mismo. Tenemos también que se está ejecutando. Tenemos un proyecto con el Ministerio de Ciencia también. así que... Ya, pues entonces más adelante nos comprometemos a seguir dándole continuidad, porque como decía en un inicio, el aire puro se trata no solo de velar los distintos conflictos socioambientales que hay en cuanto al extractivismo y las consecuencias que tiene ambiental y socialmente, sino que también nos interesa mucho dar cuenta de las acciones que hacen las mismas comunidades, familias y territorios para resguardar, restaurar, mitigar y el verbo que se quiera utilizar, pero para cuidar a la naturaleza desde esta convivencia de las sociedades humanas como de los ecosistemas naturales que hay. Pues así que un abrazote, estimado, muchas felicitaciones y también esperemos ir a visitarlo luego ahí para ir a caminar con los peques por esos lados. Está súper invitado todos los que quieran ir, bueno, y usted obviamente súper invitado. ¿Usted conoce ya a Santiago Ranco? Sí, pues hemos andado a caballo por esos lados. Ya, pues, estimadísimo, un abrazote. Que esté bien. Que esté súper bien. Chau, chau. Gracias, chau. The common man, I love train, rides from coast to coast. DJ's the man we love the most. Could you be squeaky clean, smashing the hope of democracy is the headline. Says you're free to choose. There's egg on your face and mud on your shoes. One of these days they're gonna cut in the news. Yeah, yeah, yeah. gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro de la, que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Mi mamá ha hecho los materiales orgánicos, por ejemplo, las cáscaras de banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa para el compost. Y ahí después de ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas. Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala, cuídala. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM. Catemu es una comuna que pertenece a la provincia de San Felipe, región de Valparaíso, a 85 kilómetros al norte de Santiago, que ha recibido diversas plantas y fundiciones que procesan minerales de yacimientos de la zona. La planta Catemu es una planta procesadora de cobre, propiedad de la compañía minera Puyahui S.P.A., que trabaja principalmente con el mineral de la mina Amalia, propiedad de Holding Cell. El pasado lunes 17 de julio, por 7 votos a favor y 4 en contra, se aprobó ampliar la vida útil de esta planta, es decir, seguir, permitir que siga funcionando, y esta aprobación tuvo el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental, pese a que la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, decía justamente lo contrario. Los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería, Desarrollo Social y la propia Delegación Presidencial Regional le habrían dado su apoyo a la minera Amalia, mientras que el SEA, Medio Ambiente, Salud, Economía mostraron su rechazo. Para conversar sobre las reacciones de las organizaciones sociales a esta aprobación de vida útil de una minera, tenemos en línea a Paula Rodríguez, ella es vocera de Catemu en Movimiento. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a Vista Panorámica. Cuéntanos en qué contexto se da esta aprobación, ya que sabemos que hubo presión ciudadana y también presión de las empresas y de los propios trabajadores para que se mantuvieran dando esta planta. Eso nos llegó a nosotros acá, e incluso hubo dirigentes también de sindicatos que hablaron del estallido minero. O sea, ¿en qué contexto se da esta aprobación? Porque hubo bastante movimiento, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, mira, esta planta Amalia, que es una planta que procesa cobre, que viene de algunas minas que son de la misma empresa, que es Holding Semin. Uh-huh. El Holding Semin es dueño de 2 minas y de la planta procesadora. Y además le compra mineral a otros pequeños productores de la región. Entonces, tiene una importancia grande en la región, la economía, los números que mueve esta actividad. El problema es que esta planta partió en el año 2007 en manos de Holding Semin procesando 50.000 toneladas al mes en una escala pequeña y ha ido a lo largo del tiempo presentando declaraciones de impacto ambiental para aumentar su vida útil y aumentar su capacidad de planta. Hoy día procesa al triple, 150.000 toneladas al mes, consume muchísimo más ácido sulfúrico, por lo tanto emite muchas más partículas contaminantes a nuestro aire que ya está saturado, nos declararon como una saturada hace un par de años. Entonces la salud de la población está en riesgo y eso hizo que esta vez la declaración de impacto ambiental que ellos presentaron para ampliar la vida útil de su planta fuera considerada insuficiente por los organismos técnicos que evaluaron durante un año y medio, porque este ha sido un proceso largo, partió en el 2022 a principios. La DGA, la Seremi de Salud, la Seremi de Medio Ambiente, el SAG, fueron categóricos en decir que para aprobar este proyecto se requeriría un estudio de impacto ambiental, no solo una declaración. Claro, claro. un estudio algo bastante más profundo que se hace cargo de evaluar en detalle el impacto que tendría la continuidad operacional de la planta y qué medidas tendrían que tomarse para mitigar y compensar esos impactos. Y eso es lo que no se ha hecho. Entonces, la recomendación del SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, fue rechazar la solicitud de la empresa, con argumentos tan sólidos como que está en riesgo la salud de los habitantes de Catemu, está en riesgo la calidad de las aguas subterráneas de Catemu, con las que se riega y se mantiene una forma de vida que es la agricultura, que tiene tanto tiempo como la minería, o más, mucho más, de hecho, pero Catemu tiene 15.000 habitantes, de los cuales la mitad vivimos en la ruralidad. Entonces, el agua de los APRs es subsistencia, la agricultura es nuestra subsistencia, y si se pone en riesgo esa subsistencia, ¿cómo podemos poner en la balanza consideraciones económicas como la cantidad de fuentes de trabajo que genera la planta? Que fue el argumento que usaron los sindicatos y que algunas autoridades hicieron suyas. Vimos al alcalde de Catemu junto con el gobernador de la región marchando junto con los trabajadores en Valparaíso, exigiéndole al Estado que desobedezca al Estado, o sea, pidiéndole a la Comisión que ignore las recomendaciones de los organismos técnicos que llevan un año y medio estudiando el proyecto y dicen que es peligroso. Entonces, tenemos por un lado eso, que las mismas autoridades del Estado están ignorando los mecanismos que el Estado propone para evaluar los proyectos ambientalmente para que sean seguros. Y por otro lado tenemos que Holding Semin es una empresa con un historial enorme de incumplimientos a las normativas, que han cometido faltas gravísimas, que han sido sancionados con multas millonarias y que siguen en la misma lógica de no respetar la normativa. Por lo tanto, el hecho de que en la votación se haya llegado a un acuerdo que fue una tercera vía, que fue una aprobación condicionada, con condiciones que no estaban en el expediente, que no se evaluaron en su momento técnicamente, que se metieron a última hora, que no constan, y que tampoco nos consta que van a ser cumplidas por la empresa, porque la empresa tiende a incumplir. Paula, y si te pudiera preguntar, ¿cuál es la postura que ustedes tienen como organización frente a esta decisión de la que se enteraron? Nosotros como Catemu en Movimiento nunca pedimos el cierre de la planta, no nos oponemos a la actividad económica. Lo que exigimos es que se cumpla con la normativa, que si las autoridades dicen se necesita un estudio de impacto ambiental para asegurar la salud de la gente y la calidad del agua, que se haga el estudio de impacto ambiental que la autoridad señala. Que si una empresa va a estar operando en nuestro territorio, opere cumpliendo con la ley, con las normas. Está bien que las autoridades se preocupen de que haya trabajo para la gente, por supuesto, pero también podríamos estar pensando por qué otras vías podemos desarrollar Catemu más sustentablemente, con otra mirada, no necesariamente sostener las mismas prácticas que ya han demostrado que no traen prosperidad ni bonanza para la comuna. Catemu es como una rezagada, o sea, tiene una brecha social y económica respecto del promedio de la región. Y llevamos muchos años con la minería, o sea, la minería no nos ha traído un bienestar, más bien al contrario. Por lo tanto, debiéramos estar pensando en cómo exploramos mejorar las condiciones para que la agricultura prospere, para darle valor agregado a los productos agrícolas, para fomentar el turismo. Estamos conversando con Paula Rodríguez, vocera de la organización Catemu en Movimiento, acerca de la ampliación del permiso de funcionamiento de la planta procesadora de cobre que está justamente en dicha localidad, la planta Amalia. Y Paula nos comentaba efectivamente que ellos como organización no están pidiendo que no funcione la planta, sino que se cumpla la normativa, efectivamente, tal como decías tú, Paula, que se cumpla lo que el Estado mismo dibuja como norma para funcionamiento. Tú te has referido, efectivamente, uno de los principales miedos que tiene la comunidad y que apareció como argumento, efectivamente, para este cambio de decisión, que fue tan rápido, porque el 3 de julio se había dicho que no, y luego se cambió rápidamente, fue el tema del empleo. Y tú ya nos contabas, nos adelantabas, efectivamente, que la minería no ha traído, o sea, pese a que hay mucha gente que se emplea en estas faenas mineras, tampoco se ha visto el desarrollo, la bonanza económica, o sea, los dividendos económicos tampoco quedan en el territorio, en este caso, tú señalabas, ¿no? Y aún así, en el día de la votación me llamó mucho la atención que la Seremi de Desarrollo Social usó como argumento que los sueldos promedios que se pagan en la planta son más altos que los sueldos promedio de la comuna o de la provincia, como queriendo decir que es una buena fuente laboral. Pero cabe destacar que la mayoría de los empleos de gente de nuestra comuna y cercanos no son los cargos más importantes ni con los sueldos más altos, más bien los profesionales los traen de afuera y la mano de obra barata es la que se emplea en la comuna y nosotros nos quedamos con las externalidades. Si ustedes van a Catemu, se van a encontrar con camiones cargados a toda hora, con las calles rotas, con el aire con polución, con calles sin veredas o sin iluminación, sin áreas verdes. O sea, ellos están generando ganancias para sus accionistas y lo que le pase al pueblo no les importa, nunca les ha importado. Y las consecuencias se las quedan ustedes, como habitantes efectivamente de Catemu, ¿no? Los pasivos ambientales, ¿cómo se le llama en este mundo? Las ganancias se las llevan y los pasivos ambientales quedan. Y fíjate que en el año 2019, la mina Cardenilla, que está ahí al ladito de la planta Amalia, que también es de Holding Semin, de los mismos dueños, recibió la multa más alta que haya cursado en la historia de Chile por una sola infracción a una minera. Era más de 5 mil millones de pesos la multa. Les hicieron una rebaja, pagaron 3.600 millones, si no me equivoco. Y esa multa va a arcas fiscales a nivel central. La multa era por daño irreparable al medio ambiente y los 3.000 millones de pesos fueron a parar a algún lugar en Santiago y en Catemu no se reparó nada. Se dañaron 60 hectáreas de bosque nativo con especies en estado de conservación y se dañó. En este momento la planta debe estar parada porque su actual resolución de calificación ambiental ya expiró. La anterior, digamos, la que se había aprobado en el 2018. Y están trabajando igual. Y la gente hace denuncias y van los supervisores a fiscalizar y llegan allá y le dicen, no, si no estamos trabajando, estamos haciendo unas pruebas de máquinas porque han estado paradas, entonces... Y resulta que los vecinos siguen alegando que están trabajando día y noche. Están a ese nivel de descaro acostumbrados a saltarse la normativa y las reglas, y a mentir y a engañar. Entonces, nosotros nos preocupa muchísimo que se haya llegado a un acuerdo con una empresa de ese historial y con más encima unas condiciones que no están en ninguna parte. ¿Quién va a hacer que se cumplan esas condiciones y cómo? Paula, y para ir cerrando la entrevista, ¿qué acciones han proyectado ustedes como organización frente al panorama que se avecina para la localidad? Por una parte, en lo legal queda todavía una instancia administrativa que es de los recursos de reclamación, que cualquier persona u organización que en el momento de la participación ciudadana presentó observaciones puede presentar un recurso de reclamación diciendo mi observación no fue atendida en esta resolución. Eso por una parte es algo que en lo que todavía se puede explorar opciones de avance. Y por otro, lo que más nos preocupa es plantearnos como pueblo, como habitantes del territorio, junto con nuestras autoridades, qué podemos hacer para generar alternativas de empleo, para que la minería no sea la única instancia, para que no dependamos de esa actividad que nos hace daño, que por un lado nos da de comer y por el otro lado nos mata de a poquitito. Porque tenemos, como les decía, mucho que hacer en el ámbito del turismo, en el ámbito de la agricultura sustentable, de desarrollar la industria a partir de la agricultura, digamos, productos elaborados, no solamente vender los tomates, si podemos vender salsa o mermeladas o congelados o qué sé yo. Pensamos que hay mucho por hacer y es algo que tenemos que proponernos como pueblo, en conjunto, los habitantes con las autoridades y si hay inversionistas que quieran desarrollar negocios rentables, sustentables, de la mano de la gente. Bienvenidos también. Hemos conversado en Vista Panorámica aquí en Radio JGM, nuestro noticiero semanal, con Paula Rodríguez, vocera de la organización Catemu en Movimiento, sobre la ampliación del permiso de funcionamiento de la minera Amalia. Y Paula nos ha estado contando efectivamente lo que ellos exigen, que es que se cumpla la ley, que se cumplan los pasos que el propio diseño de la ley medioambiental tiene para el funcionamiento de la planta. Y también lo que nos comentabas recién, lo importante de explorar otros horizontes de sostenibilidad también, que no dependan exclusivamente de un espacio de contaminación y de afectación tan grande para la comunidad como lo ha sido este proyecto minero. Muchas gracias por tu tiempo, Paula, por tus palabras, por la reflexión que nos dejas y por estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a todos quienes están escuchando. Saludos. Muchas gracias.

Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Tenemos aquí al teléfono a nuestro compañero, que ya hemos conversado con él, Hugo Poblete, quien es presidente de la Federación de Pescadores de la Bahía Narau Quintero. Y a quien, bueno, saludamos afectuosamente, compañero. Sabemos lo que ha sucedido, sin embargo, queremos preguntarle a usted para que nos cuente cómo está la situación. Primero que todo, ¿cómo se siente usted? Y hoy día, 4 de agosto, ¿cómo está la situación ahí en la toma de la desaladora? Hola, compañero, buenos días. Mira, acá estamos resistiendo todavía aquí con nuestra federación. Como tú bien señalas, el día de ayer fuimos desalojados por el gobierno, en un hecho súper lamentable porque fue una decisión política. Aquí nosotros tenemos judicializado el caso, hay recursos de protecciones de ambos lados y la Corte hasta el momento no había fallado nada. De hecho, la empresa había pedido en este mismo recurso de protección el desalojo inmediato en dos ocasiones y la Corte, el Poder Judicial, le había dicho que no, que tenía que haber una investigación primero. Ajá. Y bueno, lamentable, el gobierno toma la decisión, como te digo, política de hacer el desalojo y afortunadamente no hubieron detenidos ni tampoco lesionados. Tuvo tenso un ratito el ambiente ahí porque desde la empresa sacaron un camión, empezaron a botar la leña que teníamos y también a un camión basura ahí, parte de nuestra infraestructura, estas cosas nuestras y las banderas, porque teníamos banderas chilenas puestas, las botaron a la basura, vida y paciencia de los carabineros, entonces ahí se tensionó todo. Pero finalmente sacamos nuestras cosas y nos corrimos acá como 30 metros más al norte de donde está la entrada de la saladora, que ahora está custodiada por carabineros. Claro, los porfiados. Se corrieron un poquito para allá nomás. Oiga, compañero, pucha, mira, desde acá el aguante igual, lógicamente que esta es una situación bastante precaria, pero sabemos para dónde va la mano, ¿no? Disculpe que haga este paréntesis, pero sabemos también de que de aquí al... desde el lunes próximo, lunes 7 de agosto, se vota la ley antitoma y que guarda relación justamente con esto, ¿no? Con que Carabineros podrá actuar sin una orden judicial, con una flagrancia que va a ser infinita si es que tú te tomas un espacio. Entonces, estamos en un momento altamente represivo y, como usted dice, pues, usted tiene la información de que fue la delegación de la delegación presidencial sale la orden de desalojo, ¿no? Sí, tenemos el papel acá, si querés te lo envío. Bueno, ellos reciben órdenes de arriba, del interior y finalmente el presidente. Pues, claro. Las decisiones son decisiones políticas de los ministerios en concordancia con el intendente. Yo me imagino que esto no, la ministra no tomó una decisión tan importante sola. Claro. Y el delegado, bueno, lamentable, su color político no debería haber hecho esto nuevamente. También nos mandaron a desalojar de la bahía. Y está complicado el panorama porque finalmente estos gobiernos han sido partícipes con la derecha de leyes represivas. Ya prácticamente tú no puedes luchar por tus derechos. Una cosa es la delincuencia, que todos estamos de acuerdo en que hay que combatirla con toda la herramienta de la ley y con la mayor fuerza que haya. Pero no gente como nosotros que estamos luchando por los niños, que estamos luchando por el medio ambiente, que estamos luchando por la vida. Entonces ahí se meten las peras con manzanas y se aprovechan estas leyes con la excusa de la seguridad y la delincuencia para finalmente reprimir la protesta social, si eso es lo que es. La ley antibarricada, el tema de la Indra Tamales también, ya van varios muertos sin ningún juicio. Y Carabineros, un cuerpo que, lo quiero decir responsablemente, un cuerpo de salvaje, hay gente que no razona, no le puede dar tanto poder a personas que no tienen ningún criterio. O sea, yo he visto durante mi largo experiencia como dirigente cuando han golpeado a mujeres en el suelo, mujeres embarazadas, niños, ellos no miran, como decimos nosotros, la barba ni un lado. Entonces tú no lo puedes seguir entregando facultades a una policía que no es profesional. Y que por lo más tiene mucho odio. Yo veo a esos muchachos que son jóvenes de fuerza especial y que tienen un odio tremendo hacia la ciudadanía, hacia el trabajador. Ayer lo vi, lo contratamos acá cuando botaron las banderas, algunos se reían, no entendíamos nada. Entonces ahí conversaba con mis compañeros que ahí incluso se sienten con la autoridad de que ellos pueden portar nomás y defender las banderas del pueblo trabajador, no, porque no les corresponde. Una cosa así sentimos nosotros, que nosotros estamos haciendo mal uso de ellos y es complejo, pero aquí estamos luchando, estamos con los en estos momentos estamos en la toma, seguimos al ladito acá con un grupito nos vamos turnando nuevamente y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir por todos lados aguantando, como se dice, resistiendo. Eso, compañero, harto aguante. Oiga, volvamos un poquito a que usted dice de que esta es una decisión política. Entonces, en ese sentido, yo le quiero preguntar dos cosas. ¿Cuál es la voluntad, cierto, el objetivo y el por qué ustedes están en contra de esta, de la instalación de la desaladora, que lo hemos conversado, pero siempre es bueno sacarlo de nuevo a flote? Y por otro lado, ¿por qué ustedes hacen la lectura de que es una decisión política el hecho del desalojo particularmente? Porque mira, nosotros tenemos las cartas grandes de la empresa y ellos habían puesto justamente que el día 3 tenían que empezar a trabajar. Nosotros tenemos judicializado el tema. La corte, como te comentaba, no ha fallado. Entonces vino desde arriba, fue por el lado vino desde el ejecutivo, no desde el poder judicial. Entonces es clara la señal. Nosotros el día de ayer teníamos una reunión a las 10 de la mañana con Aguas Pacífico, porque le estábamos proponiendo que no botara la salmuera al mar y que el ducto lo alargaran de 15 metros a 25 metros de profundidad para evitar la mortandad de huevos y larvas de los organismos marinos. Y en eso llegaron a las 7 de la mañana aquí Carabineros, fuerte contingente, un gran contingente. Y claro, en el momento en que habíamos menos gente acá, incluso cerraron las calles, no pudimos llegar mucho, tuvimos que irnos caminando. Y es claro, pues es clara la señal. Es lamentable porque este gobierno está enmarcado entre una de las 220 empresas que quería colocar el gobierno de Piñera para reactivar el país, me acuerdo, está ahí en la prensa. Uh-huh. Entonces al final estos gobiernos se para la tele parecen peleando con los empresarios chilenos, pero al final son lo mismo y siguen el juego de ellos. Ponen por delante el interés de los capitales por sobre la vida humana y los ecosistemas marinos y terrestres. Uh-huh. Oiga, compañero, ya en ese sentido, cuando usted dice los ecosistemas marinos y terrestres, importante nombrar los otros territorios a los cuales afectaría esta instalación de la desaladora, que va hasta los bronces integrados, que es otra lucha que se está dando en la cordillera. Sí, este es un ducto que tiene 105 kilómetros de largo y que efectivamente va a pasar por lugares donde hay fauna terrestre también en peligro y que son sitios prioritarios para la conservación. Entonces es una locura lo que pretende este proyecto. Además que agua industrial, en Chile el otro día tuvimos la comisión de pesca el miércoles pasado y no hay un cuerpo jurídico que la regule. Se están colocando las desaladoras en el país sin regulación. Sin regulación. Así que ha sido el lata lo que está pasando. Es pena, es triste, porque todo lo que ha sufrido nuestras comunidades no ha bastado. Siguen sacrificándonos. La bahía se está recuperando. Tenemos organismos, animales marinos de importancia económica que por mucho tiempo no estaban presentes. Entonces nosotros estamos luchando, además, no por plata. Aquí hemos sufrido también el embate de la misma empresa que paga medios locales acá, que dicen que estamos por dinero, nos meten a todos en un mismo saco y finalmente nos calumnian y nos injurian de forma gratuita. Pues a mí como dirigente me molesta porque protejo harto a mi gente y sé la honestidad de ellos, de los cabros que están acá, los viejos, los jóvenes que estamos peleando solamente por perpetuar nuestra cultura, porque sigamos siendo pescadores artesanales. Oiga, compañero, y en ese sentido, ¿cuáles son las personas, los grupos y los territorios que han mostrado apoyo de una u otra manera al proceso que ustedes están llevando ahí de lucha? Mira, aquí estamos trabajando con un grupo que se llama Chao Desaladora, que son 14 agrupaciones medioambientales y sociales de Quintero y Bochuncaví. El miércoles también tuvimos una reunión con un grupo de la Cámara de Comercio que eventualmente se estaría sumando en estos días también. Oh. Y ¿aló? Sí. Y eso, como te digo, acá tenemos el apoyo también de algunos grupos ambientales. Y de otros territorios, ¿no? Porque también se han manifestado desde Tiltil, me parece. Estamos con la gente del MAC, estamos con la coordinadora en defensa de la cuenca del río Maipo, con Nomad Anglo American, y ahí estamos haciendo redes. Oiga, compañero, y bueno, para no quitarle más tiempo, yo sé que ahí ustedes están en un proceso muy intenso, entonces todo el aguante para ustedes desde acá del Colectividad Radial Aire Puro. Pero le queríamos decir cuáles son las quizás los pasos a seguir, los llamados al resto de los compas que están en el territorio, y no sé, pues otra instancia o objetivos que tengan ustedes y de qué manera podemos apañar. Mira, nosotros vamos a seguir luchando por las mismas vías, movilizados, vamos a ir yendo al Congreso, vamos a seguir moviendo al mundo político, y lo ideal sería que los demás territorios también se levantaran y empezaran a presionar para que este proyecto no se hiciera. Aquí va a ser responsabilidad única y exclusivamente nuestra, después sin llorar, porque desde el mundo político, desde el mundo empresarial ya están de acuerdo, están trabajando en conjunto para seguir destruyendo nuestro territorio en pos de un capital, en pos de riquezas que finalmente ni siquiera le llegan a la clase trabajadora, porque aquí esta empresa va a quedar trabajando con 20 personas nomás, y que probablemente no sean de Quintero. Así claro. Que eso es mi llamado, el llamado de nuestra gente aquí, que tengo con mis viejitos acá al lado, nuestros compañeros, es que sigamos luchando. Nosotros estamos con la moral en alto, somos guerreros acá del mar y vamos a seguir peleando hasta la última. Bueno, hermano, oye, un saludo a toda la gente para allá. Espero que nos veamos. Eso, y que nos veamos de nuevo. Lo último, compa, que eso no nos puede quedar fuera. Déjele redes cibernéticas ahí a la gente donde pueda tener la información de primera mano. Ya, ok. Ahí yo les voy dejando los links a los muchachos. Eso sería Chao Desaladora, ¿no? Sí. En Instagram. Sí. En Instagram, sí, que está Chao Desaladora. Ya, compañero, un abrazo, que estén muy bien. Aguante, Choro. Un abrazo, compañero, que estén muy bien. Un gusto tenerle por acá. El pescador sale a la mar no le ha puesto horario de navegar. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Por el día o por la noche el pescador y su piel llevan red, llevan anzuelo y más, llevan de ver. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Pasan las horas, pasan días y se cuentan por meses. Y su alegría y su tristeza la conocen los peces. De entre sus manos de venir, cada rincón del porvenir, el rostro de la novia, la mamá o el que nació el mismo día que partió. Entonces jura que ahora sí que va a vivir. Entonces jura que más nunca va a salir. Que esta vez sí es la última en el mar. Pasa el tiempo y no ve el día de volver. Y pasa el tiempo entre peligros sin mujer. Y pasa el tiempo que no deja respirar. Pero la tierra se acaba cuando vuelve el pescador, por eso regresa siempre al mar su gran amor. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Y va viva Dios, ya no en océano, con su anzuelo, con su red, caiga el rayo o sople el viento, allí es donde se ve. Boga, boga, boga, vuelve a jugar. Boga, boga, boga, a trabajar. Nadie sabe cómo sueña, cómo sueña un pescador, cada vez que cobra presa, allí tiene su amor. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. El pescador lleva a bordo una palma y un amor, el amor lo ala del fondo, la palma, el corazón. Boga, boga, boga, vuelve a bogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. El carbón, trae muerte y destrucción. El carbón, trae muerte y destrucción. En los últimos días del mes de julio del año 2023 estamos en Osorno, particularmente en la Casona Bulnes. Vamos a conversar con Nats a propósito de una actividad muy, muy interesante y que nos va a abrir una perspectiva económica y autogestiva del arte. Hola Nats, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Muy bien. Para empezar, cuéntanos, entremos a conversar de qué se trata la actividad que hoy día personalmente yo me encontré caminando por Osorno, pero de qué se trata la actividad a grandes rasgos. Bueno, hoy es la segunda feria de artistas y artesanos itinerantes. Nosotros somos una agrupación, como el mismo nombre lo dice, de artistas y artesanos que nos movemos por diferentes ciudades, por diferentes espacios, y nos interesa trabajar por la cultura de la décima región. Lo pusimos así como acotado porque es nuestro territorio más cercano, pero en verdad muchos de nuestros integrantes somos extranjeros y viajeros. El 100% de nosotros somos viajeros. Entonces, hoy estamos celebrando nuestro primer año de haber conformado la personalidad jurídica como recurso para empezar a gestionar todos estos procesos burocráticos y que empiecen a tomarnos en cuenta como un colectivo de personas que tienen la capacidad de generar un sistema económico independiente y autogestivo. Entonces, hoy es la celebración de nuestro primer año, estamos aquí y tuvimos talleres de literatura, de arcilla, de grabado, tuvimos muestras de oficios de crochet, de masa madre, y todo el día hemos tenido una serie de artistas, solistas y bandas de diferentes géneros. Pasamos, ahora está sonando cueca, hace un rato estuvo sonando punk, en la mañana estuvo sonando cantautores de guitarra a palo, música andina también, y más rato va a terminar una banda rockera de Osorno que duró 10 años separada y ahora está regresando, los Fricandel. Así que aquí estamos todos apañando este evento. ¿Aproximadamente cuántas personas participan, por ejemplo, en la feria de artesanía y comida, que por lo que vi hay de todo un poco, y talleres? ¿Cuánta gente está, y después vamos a esa pregunta, generando algún ingreso económico o alguna actividad económica en torno a su quehacer, aproximadamente? Mira, en los puestos de feria éramos 22 artesanos. En puesto de comida hay 4 puestos de comida y bueno, ¿cuál fue la otra pregunta? El número aproximado de más o menos, en torno al, claro, a la actividad. Más o menos habemos trabajando hoy 30 personas. Sí, algunos con sus puestos individualmente de artesanía, otros tenemos nuestro puesto y también somos músicos o también estamos dentro de la gestión, dentro de nuestra agrupación. En este momento somos 10 personas activas que estamos constantemente generando todos estos movimientos y estos espacios, pero para lograr un evento así hay mucha más gente. Hoy tenemos apoyo de La Puerta Roja, que es una productora que también nació hace un año, trabaja con otra agrupación colectiva transdisciplinar que son Los Cabal y la Casona Bulnes. En este momento entonces somos 4 agrupaciones, aproximadamente 30 personas. Uh-huh. Súper, súper. Y entrando en materia quizá de lo del trabajo político o social y económico que ustedes como agrupación proponen, ¿qué están pensando? ¿Cómo funciona la cómo querrían que funcionara el respeto que hablábamos frente a los y las artistas en la calle, respecto, no sé, de los permisos, de este tipo de actividades? ¿Cómo visualizan esa perspectiva de trabajo? Mira, como te decía al principio, algunos de nosotros somos viajeros, el 100% de nosotros somos viajeros, y cada uno ha tenido diferentes experiencias dentro de Chile y fuera de Chile, en las que conversando nos hemos dado cuenta que hay ciudades muy amables y abiertas al arte y a la cultura. Situación a la que nos hemos visto confrontados en Osorno. En Osorno hay una especie de persecución por el artista callejero o por el artesano. No hay una diferenciación desde las ordenanzas municipales de qué es un artesano o qué es un revendedor. Para ellos todos somos lo mismo, entonces no hay un valor al trabajo hecho a mano, no hay un valor a las creaciones de contenido, no de este contenido virtual, sino el contenido de la imagen, el contenido de la escritura, el contenido de las letras, de las canciones. Entonces ha sido súper complejo y realmente ese es el motivo por lo que nacimos. ¿Qué nos imaginamos? Un Osorno abierto, donde hayan, sabemos que hay que regularizar. Entonces, si en la Plaza de Armas hay un odeón con corriente, que nos dejen usarlo y sin tanto trámite, porque para poder pedir un permiso, tú tienes que hacer una carta más o menos con 2 meses. Primero tener la personalidad jurídica, después hacer la carta 2 meses de anticipación, esperando que te digan si sí o si no, y siempre yéndote acomodándote. Y entonces, ¿qué pasa con el viajero? ¿Qué pasa con el que viene de Santiago a Osorno una semana o 3 días o va de paso hacia Argentina? ¿O qué pasa con los argentinos que vienen hacia acá y van hacia otro lado? ¿O qué pasa con todos estos colegios que traen a sus estudiantes de intercambio? ¿Qué oferta cultural le está ofreciendo la ciudad? Sí, que sabemos que el comercio ambulante es un problema, pero no por eso tienen que generar esa idea de que el artista, el artesano es lo mismo. Uh-huh. Es diferente a aquel que compra y vende chino o industrial, porque no sesguemos ni generemos xenofobia, porque no toda la mercadería que se compra para la reventa viene de ese país. Es un error que yo lo haya dicho así, pero es como a escueta y a palabra ligera es como sucede, ¿sí? Entonces nos enfrentamos a un montón de dificultades. Si queremos pedir un permiso en la calle, tenemos que tener certificado del certificado del certificado. Entonces son trámites que te toman un montón de tiempo, que te desgastan, que te humillan, porque en las instituciones también son personas que están trabajando en horarios súper estrictos, que no tienen toda la información tampoco. Entonces nos imaginamos eso, un Osorno abierto al artista, un Osorno respetuoso con el artesano, que como lo dice la UNESCO, somos patrimonio cultural de la humanidad. Y además inmaterial. Entonces que no nos encasillen, que no nos quieran encerrar, porque también estos permisos nos obligan a estar todos los días en un horario fijo, extremo, cuando nosotros no funcionamos de esa manera. Nosotros tenemos temporadas de taller, tenemos temporadas de venta, tenemos que acceder a los materiales, a la materia prima. Y lo otro es que nos quieren encasillar en el emprendimiento, el emprendicionismo y las industrias creativas. Y lo que pasa con eso es que quieren hacer que cada idea sea lo suficientemente rentable como para que otro haga tu trabajo, y nosotros queremos hacer nuestro trabajo con nuestras manos y vivir de eso. Sí, entonces ahí es donde topan las cosas. Queremos un Osorno y soñamos un Osorno y estamos trabajando por un Osorno artístico y cultural que le dé la oportunidad a todas las personas de disfrutar del arte, de crear arte, así como lo decía mi compañero de Chocolate Caliente con Queso, porque el arte no es solo lo que está en los teatros, también es lo que pasa en las calles, y darle la oportunidad a esas personas que por una u otra razón, por su situación económica o por diferentes razones, no tienen ni siquiera la idea de que hay que ir a un teatro para disfrutar, que no tienen esa idea de diversión relacionada con arte, sino solo con trago o no sé qué otro tipo de el mall, el cine. Entonces hacerle creer a la gente que porque va al mall a pagar 20 mil pesos por un plato de comida es éxito, es complejo, ¿sí? Diferente a que cuando aprendes algo, cuando tienes tiempo de calidad, esas cosas. Así que eso es nuestro sueño y por eso es lo que estamos trabajando y por eso estamos hoy celebrando nuestro primer año en esta casa que también se está abriendo al arte y la cultura. Claro, hay un proceso educativo que hacer ahí desde personas comunes y corrientes hasta alcaldes, diputados, diputadas, etcétera. Para finalizar o para ir cerrando, ¿cómo a esta hora que estamos, digamos, cerca del cierre de la actividad, ¿cómo evalúan o cómo podrías evaluar tú quizá en una primera revisión la actividad de hoy, digamos? Mira, muy buena, de una forma excelente. El solo hecho de que como personas individuales hayamos tenido la capacidad de organizarnos para lograr esto ya es un éxito. Y en cuanto a la asistencia de las personas, también es muy bueno. Mira, nosotros decidimos no cobrar la entrada precisamente con esta misma lógica de abrir a todo público, pero sin embargo pasamos el gorro. Uh-huh. Estuvimos todo el tiempo pasando el gorro porque es un acto de calle. Sí, es un acto de que no te pone un valor, sino que lo pones tú. Tú decides cuánto le das en la medida de lo que puedas. Muchas veces no nos dan dinero, sino nos invitan a comer o nos dan algo de tomar. Y eso también se agradece cuando uno está trabajando o cuando se está moviendo con todas sus cosas. Entonces, para el día de hoy es excelente. La verdad, la autogestión, se hace un cobro mínimo para el artesano, para que pueda tener su puesto. Ese cobro mínimo cubre agua caliente para tomar té, para tomar café, los porotos sí, con riendas, algo porque también es trabajo, es dignificar también el trabajo. Nos hemos dado cuenta que estas ferias de muy lucrativas cobran muy caro al artesano y no hay absolutamente ningún beneficio, y si vende o no vende, problema del artesano. En cambio aquí, por lo menos, si no vendieron, al menos no tuvieron que gastar dinero para comerse un plato de comida calentita, tomarse un cafecito, sí, por lo menos que se acoja. Y al parecer los tarros del aporte voluntario están llenos, entonces eso me alegra mucho porque significa que la gente está generando conciencia que el trabajo educativo que estamos haciendo sí tiene sentido. Súper, súper. Finalmente, redes virtuales de las que se usan hoy en día, por si quieren compartir, para estar ahí pendiente. Este programa sale desde Valparaíso al resto de Chile y por ahí a otros lugares. Entonces, interesante conectarse por esos caminos, las que tú quieras ahí compartir. Ya, de la agrupación, arroba agrupación _ Adayay. Y de chocolate caliente con queso. Nosotros somos viajeros también, a donde nos inviten vamos, y si alguien nos está escuchando, vaya a revisar el Spotify, el YouTube, tenemos varios videoclips y nosotros viajamos con todos nuestros equipos, así que las invitaciones son bienvenidas. Y bueno, esas son las dos redes, como la del Silo Taller también, que es mi proyecto artístico personal, @ el Silo Taller, y también abierta a invitaciones para acompañarlos y compartirles nuestros conocimientos. Súper, súper. Muchas gracias, Nat. Muchas gracias. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen a toda la gente. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña Nehuen Twin, una sola fuerza. Raza brava, fiera y activa. Hola, soy Nats, baterista de Chocolate Caliente con Queso, y quiero invitarlos a que escuchen Battle Chocolate. La van a encontrar en YouTube, es el último videoclip que tenemos como banda. Aquí van a encontrar la receta de este exquisito plato típico de Bogotá, Colombia, y además van a poder conocer la historia de Caperucito Rojo y La Loba, así que a escuchar Battle Chocolate. Bate, bate, bate. bate, bate, bate el chocolate. Mete, mete, mete, mete, mete la pastilla. Bate, bate, bate, bate, bate el chocolate. Mete, mete, mete, mete, mete la pastilla. Por la leche en la olleta. El Papa Francisco ha dicho: Dios perdona siempre, las personas a veces, pero la naturaleza no perdona. Cuidemos la Panamazonía. Fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Visión indígena del territorio. Me pidieron que les cuente un mito o leyenda que explique lo que pensamos los pueblos amazónicos sobre el territorio. Pero la verdad es que la memoria no me ayuda a traer en palabras lo que aprendí de niño. Sin embargo, les voy a explicar de manera sencilla lo que sabemos por territorio, que va más allá de lo que ustedes conocen como tenencia, propiedad o límites. La naturaleza, la selva, está unida estrechamente con nuestras vidas, con nuestras comunidades. Nuestra existencia personal y de comunidad está unida de muchas maneras con el territorio que se puede ver en el bosque. El bosque es todo, porque el bosque une diversos elementos como los ríos, las lagunas, los animales, las plantas, los territorios, nuestras costumbres, mitos, leyendas, nuestras creencias sagradas, nuestros dioses y espíritus. El territorio es libre, sin límites. No es propiedad de nadie, porque nadie tiene derecho de apropiarse de lo que es de todos. El territorio de una comunidad indígena es la encarnación de la vida, la economía, la cultura, las creencias y la sabiduría indígena. es una pieza clave del modo de vida de los pueblos indígenas. Seguro que no es solamente un área de terreno que tiene dueño. Para profundizar en lo que significa el territorio para una comunidad indígena, escuchemos a Don Bosco Guarulla, un nativo shuar de Sucumbíos. El árbol tiene vida, la montaña tiene vida, el río tiene vida, porque en los ríos, en las lagunas, en las cascadas, viven los espíritus buenos y malos. Entonces, ven, por eso nosotros no dejamos de estar enfermos en la casa, nos ausentamos a los ríos, a las lagunas, a las cascadas, para poder encontrar esta fortaleza de la vida de la selva, y del río, y de las montañas. Porque árboles son personas vivas, árboles son que tienen ese conocimiento, y un árbol le puede decir, tú serás esto, y esto, y esto. Entonces, por esto, nosotros siempre le adoramos palos grandes, tenemos respeto, las lagunas lo respetamos, los árboles, las montañas y las lagunas viven seres vivos. En el río Laguna Grande, ahí vive una persona que se llama Tsunki, que es un médico. Sí, porque el indígena, su territorio y el bosque es uno solo. Por eso cuando a una comunidad nativa se le despoja de sus territorios, se le quita también la vida. Igual sucede cuando las empresas petroleras entran a sacar petróleo en los territorios de las comunidades indígenas, como nos cuenta Patricio Vargas, dirigente de la nacionalidad COFAN. Sobre la explotación petrolera, nos preocupa mucho por cuanto nos contamina, nos hacen daños el bosque, la medicina natural y los animalitos se huyen. Entonces es un bastante preocupación en el pueblo COFAN que está afectando mucho, ¿no? A veces la contaminación a los ríos, los pescados se mueren, todo eso, y ya no tienen en dónde pescar, en dónde ir a atarrayar. La empresa antigua que era el Chevron Texaco mismo nos dejó contaminando mucho y han fallecido muchas personas. No queremos que exista petroleras en nuestras comunidades, ¿no? Empresas madereras también nos están haciendo daño, la medicina, toda la riqueza, lo que hay en el bosque, ¿no? Porque el territorio y la vida de la comunidad es una sola. Por eso se entiende la dura lucha que han desarrollado y aún continúa de las comunidades nativas por la defensa de sus territorios. Mientras tengan su territorio, los pueblos amazónicos tendrán vida y futuro, como lo señala el doctor Mario Melo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador. La lucha por los territorios indígenas ha sido esfuerzo de las propias comunidades que han logrado que la mayor parte de las tierras sean legalizadas. Ha sido una larga y dura lucha de las organizaciones indígenas. Por eso, el derecho a la tierra está reconocida en nuestra Constitución y amparada en muchas leyes. Pero en la práctica, no todas las tierras están protegidas. Y aquí hay mucho por hacer todavía. Es que el poder del dinero de las grandes empresas petroleras, madereras y mineras están tras las concesiones de territorios indígenas para extraer sus riquezas.